Es grande. Es grande, por eso le digo, de repente me quedaste un poco más, pero no importa. Lo importante es poder elegir a los mejores de cada institución para que entren directamente al festival el día viernes. Yo pedí que me manden 4 o 6 por colegio. 2 tenemos que elegir, uno que cante folclore y uno que cante música variada, que sería técnica popular, de música popular, y 2 representantes por colegio. Por eso, en libre, solamente decidimos hacer de colegio por el tiempo, porque si nosotros tenemos 2 por colegio y tenemos 50 colegios, son 100 personas. A 3 minutos por persona son más de 3 horas. O sea, son 6 horas prácticamente. Entonces, viene un invitado especial desde Santa Cruz, que es un cantante profesional, viene a apoyarnos. No, todavía, ustedes lo van a ver el viernes. Y para mí es importante, que los cantantes profesionales estudiados y que saben mucho de canto puedan estar con nosotros corrigiendo el día viernes. Bueno, los invitamos, el día viernes es el concurso de canto en el Parque Zamasa. Desde las 6:30 de la tarde vamos a empezar el concurso de canto, porque hay muchos cantantes y queremos tener el cuidado y el suficiente tiempo para poder elegir a los mejores. ¿Cómo se denomina? Montereño Así Soy, se denomina. Esperamos contar con la presencia no solamente de los que van a participar, sino también de todo el colegio que apoye a su representante.